Muy buenas tardes, hoy es viernes 11 de junio de 2010 y esto que comienza ahora aquí en Radio Ela, www.radioela.org, es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad en el que entrevistaremos a un compañero del proyecto Bajo el Asfalto hasta la Huerta, que ya no es un proyecto ni mucho menos, es toda una realidad porque están de aniversario, cumplen 10 añitos, nos van a contar en qué consiste el proyecto y cómo lo van a celebrar. Y después hablaremos también pues del ataque a la flotilla palestina. Recordamos, mañana sábado hay manifestación a las 7 decibeles a sol para recordar que todos somos palestinos. También hablaremos de la huelga funcionarios y lo que nos va a venir encima. Y hablaremos un poquillo de más cosillas de actualidad. Así que nada, como siempre en este Latido de Libertad, desde ahora, desde las 7 y media hasta las 9, arrancamos aquí en Radio Ela. Pues comenzamos con el primer tema de la tarde. Lo primero, buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Y lo segundo, pues dar la bienvenida a nuestro invitado. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy. Álvaro viene hoy representando al BA, Bajo el Asfalto está la Huerta, que está de aniversario. Pero lo primero, antes de hablar del aniversario, lógicamente, es hablar qué es exactamente este proyecto, esta realidad de Bajo el Asfalto está la Huerta. Bueno, Bajo el Asfalto está la Huerta es una realidad, como bien has dicho, ¿no? Actualmente es un proyecto consolidado. Efectivamente, este mes de mayo hemos hecho el 10º aniversario y bueno, el colectivo Bajo el Asfalto está la Huerta, el movimiento ya es una cooperativa de consumidores y productores de verdura ecológica. ¿Qué se supone que es cuando hablamos de esto? No es un proyecto agroecológico que, bueno, va un poco a incidir ahí en uno de los aspectos más relevantes, que es el acceso que tenemos a nuestra alimentación y el control sobre la misma, de un modo cooperativo, colectivo y, bueno, bajo otras lógicas que no sean las lógicas del mercado. Toma ya. Dicho esto, pues bueno, el más o menos, esto traducido a una cosa práctica, es un grupo de gente que se junta para formar una cooperativa, donde una parte es la encargada de producir verdura ecológica y otra parte, bueno, se la come, ¿no? O sea, los trabajadores también se la comen. Y, bueno, nos organizamos de forma totalmente horizontal, funcionamos al margen de cualquier tipo de institución, administración, subvención, banco y demás. Y bueno, no sé, así a grandes rasgos eso sería el BA. Y luego hay varios BA, como un poco eso, ¿cómo es? Sí, bueno, he de decir que en esto estoy un poco verde. Sí, en principio hay varios colectivos que responden al Bajo el Asfalto está la Huerta, ¿no? Somos BA Perales, que somos nosotros, bueno, en el que yo estoy participando ahora mismo. Luego estaría BA Galápagos, BA San Martín y BA Valladolid, que, bueno, es una cooperativa que un poco también nació con la idea de ser reproducible, ¿no? Y, bueno, pues por distintos ires y venires y distintas cosas, al final, pues ha quedado un poco esta estructura, ¿no? Puede que nazca otro BA dentro de poco, eso había oído, o sea que ya veremos. A ver, entonces lo de BA, básicamente, con estas siglas, son grupos que funcionáis en zonas cerca de Madrid. Sí, vale, mayoritariamente se trata de incidir en el ámbito ese periurbano, ¿no? Entonces, bueno, las huertas se encuentran en ese territorio entre la ciudad y el campo, que es un poco el, donde están los conflictos de intereses entre productores y consumidores, y donde el mercado pues impone ahí su, su lógica. Y la verdad es que de los otros grupos no me preguntes mucho, que no sé, ¿eh? Yo te puedo hablar de del Vaperales, los otros grupos en verdad no sé exactamente ni cuántos, cómo funcionan internamente, me imagino. Lo que sí es seguro es que todos seguimos el tema de la agroecología, que todos funcionamos de manera horizontal, que todos funcionamos con el mismo esquema de cooperativo, es decir, no hay distinciones entre productores y consumidores, todos corremos con riesgos y gastos, y poco más, te podría decir, de los demás grupos. Pues así un poco vamos a poner el ejemplo exactamente de... Yo voy allí de primeras, yo no soy agricultor, yo tengo un trabajo de otra cosa. Un poco, ¿cuál sería el papel de alguien como yo en un VA? Bueno, así a priori sería obviamente de consumidor, ¿no? El VA, bueno, esa distinción es quizás la más latente, ¿no? Entre los consumidores y los productores, ¿no? En este caso, en Vaperales tenemos nuestras tierras que pertenecen a la cooperativa y hay un grupo de socios cooperativistas que están liberados, por así decirlo, están a sueldo de la cooperativa y son los que trabajan las tierras. En este momento son cuatro trabajadores para 102 cooperativistas, creo. Entonces, bueno, pues la entrada un poco al VAN, estamos intentando, como siempre, currarnos el tema del acogimiento, ¿no? Porque hay mucha confusión. Mucha gente llega pensando que viene a comprar verdura ecológica. Yo pago tanto por la cesta de verdura, ¿no? Cuando lo que tú estás pagando es una cuota de miembro de la cooperativa, no una cantidad determinada de verdura, ¿no? Y bueno, como es un proyecto con unos márgenes muy abiertos, si dos palabras pueden definir al VA, igual sería abierto y flexible, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? Hay mucha confusión respecto a esto. Yo entro en el VA y exactamente a qué estoy entrando, ¿no? Un poco, bueno, se trata de que bajo un interés que puede aglutinar a mucha gente, como es la seguridad y la alimentaria, ¿no? Y la autonomía alimenticia, pues conseguir formar una estructura que funcione un poco de manera alternativa al sistema. Entonces, bueno, la gente que entra nueva, muchas veces, esto es un proceso, ¿no?, muy pedagógico y tal, pues hay una serie de protocolos, hay un comité de bienvenida que un poco te intenta explicar qué es el VA, cómo funciona, cuál es la lógica del VA, ¿no? Y luego, bueno, siempre hay un momento que son los domingos verdes, que es cuando los integrantes de la cooperativa subimos allí a las huertas, y eso es un contacto directo ya con lo que es la cooperativa. ¿En qué consisten exactamente, perdona, los domingos verdes? Los domingos verdes, bueno, pues ya como ya he comentado, hay un grupo de trabajadores, ¿no?, que están cobran por su trabajo. Entonces, como obviamente todo es un poco deficitario si lo pensamos desde el punto de vista del mercado, entonces las horas, los jornales de trabajo que se dan muchas veces no dan para mantener las huertas, ¿no? Entonces hay un mecanismo ahí de corresponsabilidad y de solidaridad de todos los cooperativistas, que es dos domingos al mes se organiza un domingo verde, ¿no? Cada vez lo organiza un grupo, que ahora explico un poco a lo mejor qué es esto de los grupos, y se va subiendo a la huerta, y bueno, pues se hace un día de trabajo pues al aire libre y un poco en las huertas, pues para apoyar al grupo de trabajo. Pues a lo mejor luego hay veces que hay momentos de cosecha, entonces se intenta hacer, además de domingo el verde, el lunes al sol. Bueno, hay diferentes fórmulas, ¿no?, para sacar adelante el trabajo en las huertas. Has usado un par de veces el término agroecología. Un poco, ¿en qué se distingue la agroecología? La agroecología un poco de la agricultura a la que estamos más acostumbrados. Sobre todo aquí en las ciudades, claro, porque aquí las lechugas las vemos envueltas en un plástico y los tomates metidos en una red. Sí. Crecen en la balda del suelo delgado, ¿no? Sí, es lo que muchos niños creen. Muchos niños creen. Sí, sí. Es bueno, un poco la agroecología sería, por intentar definirlo, ¿no?, menos en base a la diferencia con la agricultura petroquímica que tenemos ahora, pero es quizás tiene algo de ideología, ¿no?, por supuesto, y es un poco aplicar ideas que se aplican al sistema sobre nuestra alimentación. Además, la agroecología, si pudiera definirse en términos de ideología política, pues estaría muy vinculada a lo que son los ciclos cortos, la tierra, ¿no?, un poco lo que nos rodea, ¿no?, el tomar conciencia de que vivimos en un entorno y de que el entorno tiene que tiene que soportarnos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si lo explico muy bien, pero... Pues, por ejemplo, traducido un poco más a lo que es la hora de trabajar vuestras tierrayas, el producto solo de temporada, claro, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, obviamente, claro, son todas las semillas, ninguna, obviamente, es transgénica, pero tampoco proviene de cultivos convencionales, ¿vale? Porque, bueno, tú a veces... Con el lío de las semillas es para hablar, para hacer un programa, ¿eh? Del tema de lo que significa la semilla, la propiedad de las semillas. Pero bueno, se utiliza siempre semilla ecológica, o sea, bueno, ecológica, natural, semilla normal, de corriente, ¿no? Que es que ahora parece que decirlo de... Claro, pero bueno, semilla normal. Se usan pues abonos no químicos, todo el tratamiento de la producción se hace de un modo totalmente respetuoso hacia la planta y hacia la salud de la persona que lo va a comer luego y hacia el resto del entorno, ¿no? Y por supuesto solo se consume, claro, fruta y verdura de temporada. Bueno, fruta no, verdura de temporada. O sea, los productos del va vuestro, el va de Perales, es básicamente verdura, ¿no? Verdura. Ahora, por ejemplo, pues es época de borraja, no sé si sabéis lo que es. Pues, yo no tengo el gusto. Que claro, esto es lo que pasa con el va, ¿no? Claro. Empiezas a descubrir, porque no yo, solo... Porque yo soy de los que creo que las lechugas crecen en las bolitas. No, eso es lo que nos trae un poco, es el tema de descubrir verduras nuevas, ¿no? Y diferentes tipos de las verduras que ya conocemos. Hombre, yo la diferencia entre agricultura convencional y agroecología lo probé. Yo me acuerdo, lo primero que me comí del va fue un repollo, ¿no? Y aluciné en colores. Bueno, madre mía, a mí que no me gusta el repollo nada, pues dije, joder, claro, esto sí me gusta, ¿no? Esto es otra cosa. Sí, porque claro, muchas veces ves los productos de así más hechos de modo más tradicional y no entran por los ojos ni por asomo. Suelen ser tomates más pochos, que si el de supermercado sí. Parecen de plástico muchas veces. Muy incoloros, inodoros, insípidos. Sobre todo lo que se diferencia. Pero eso sí, bonitos. Entran sí. Por los ojos muchas de los productos de... Sí, es lo que dice mi madre, que el tomate cuanto más feo, mejor. Sí, muchas veces los productos... La gente mayor sí lo sabe. Los productos de la agricultura industrial suelen ser... Los tomates del pueblo son mucho más feos que los de Madrid, me dice, pero saben mucho mejor. Sí, es sí. Llega sucia, llega con tierra, llega pocha, hay algún gusano. Sí, pues lo que tiene la verdura recogida. Claro, si tiene bichos es bueno, porque además, claro, no usáis fertilizante ni... Nada que no sea ecológico. Ni pesticida, ni nada de eso. Nada que no sea ecológico. O sea, el abono, pues muchas veces, el saco mierda, como... Sí, como hombre, yo no estoy en el grupo de trabajo, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí sí que tenemos la confianza, aunque no veamos directamente el abono que están, sí sabemos que, bueno, sí, que hay todo un protocolo y hay una experiencia previa, ¿no? Que, bueno, el grupo de trabajo que hay ahora lleva solo un año, pero toda la sabiduría acumulada a lo largo de los 10 años de proyecto, pues sí nos permite saber que, bueno, que la verdura crece también si no le echas... cosa química. Y has mencionado los grupos de trabajo, un poco explícanos en qué consisten. Sí, un poco así el organigrama de la cooperativa del VA es, hay un grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo está liberado, y luego hay diferentes grupos de consumo, ¿no? Bueno, ahora mismo en Madrid somos 6, 7, en Estrecho, Guinda, Tirso, Lavapiés, Tagonius, Prospe, Lipa, Sanse y el grupo de trabajo. No sé cuántos he dicho. 8, 9. Bueno, esos somos los grupos que formamos actualmente el VA Perales, ¿no? Los grupos de consumo que formáis parte de VA Perales, ¿no? Sí, esos grupos de consumo forman parte del VA Perales. Entonces, cada grupo de consumo, bueno, tiene que cubrir una serie de historias, ¿no? Pues tiene que organizar algún domingo verde, tiene que... organizarse internamente, porque bueno, la verdura se deposita en un lugar, pues en la escuela de prosperidad, en una asociación de vecinos, en un centro social, y ahí luego pues tiene que ir la gente del grupo y preparar las cestas de los componentes, asistir a la asamblea mensual de todos los grupos del VA Perales y cubrir un 10% de dinero del presupuesto del VA se cubre mediante acciones colectivas, que son fiestas, conciertos, camisetas, merchandising, que van montando los grupos de trabajo para intentar pues cubrir ese 10%, ¿no? Para que no todo sea tan solo la cuota de socios, sino que nos obliguemos también a funcionar en colectivo. Sí, y además este tipo de actividades también muchas veces no sirven solo para financiar, sino también para que se sepa que existen este tipo de actividades. Sí, difundir, claro. Claro, nosotros sí tenemos la intención, aunque no sea a lo mejor de crecer mucho cuantitativamente como grupo, pero sí que nuestra propuesta creemos que puede reproducirse en otros ambientes, ¿no? Y aparte, bueno, luego, pues no me acuerdo, hace poco celebrando el 10º aniversario, ¿no? Que fue, lo prepararon aquí en el espacio Limits, en Lavapiés, hicieron un pasacalles y tal, y luego, bueno, hubo gente que se acercaba. Y la gente, pues, como que es una cosa que le llama a todo el mundo, ¿no? Y coméis de verdad comida de verdad. Entonces es como... Entonces, como que es algo que atrae, ¿no? Luego, bueno, pues hay gente que a lo mejor la parte de tener que meterse en una asamblea y tal ya le suena un poco más rara y se dice, bueno, estos son los Rogelios de siempre con otra cosa nueva, ¿no? Pero sí despierta y yo creo que las acciones colectivas han cumplido bastante su labor, ¿no? Y una acción colectiva, digo yo, será estas jornadas del 10º aniversario. Un poco explícanos qué es lo que vais a hacer en estas dobles jornadas. Son el fin de del 25-26, ¿no? Sí, al final es una jornada. ¿Es una jornada? Porque todo empezó como con la idea de hacer varios días. Sí, en el grupo de Va Prospe, o sea, dentro del Va Perales, el grupo de consumo de... Bueno, de lo que es el 10º aniversario es de Va en general, de vuestro Va... Yo creo que es del Va en general, pero lo digo con la boca pequeña, porque yo creo que es del nacimiento un poco de las siglas. Por eso al principio digo, bueno, movimiento, colectivo, cooperativa, porque cierto, Va Perales es una cooperativa, Va Valladolid será otra... Claro, todo el Va funciona bajo las mismas... Un poco sí, ideas comunes, pero claro, luego cada va tiene su autonomía. Tendrá su historia, sí. Entonces yo creo que el 10º aniversario es del nacimiento de va, ¿no? Que bueno, que viene un poco también de nos acordamos finales de los 90, ¿no? El tema de pues lucha autónoma todavía seguía y había cosas de grupos de consumo, creo que se llamaban. Y viene un poco de ahí la idea. Yo luego esto supongo que habrá sufrido millones de procesos, de cambios y de tal, pero un poco los orígenes se pueden rastrear ahí, ¿no? En finales de los 90, principios del año 2000, gente que empieza a preocuparse mucho por el tema de la agroecología y uno de los proyectos que cristaliza es este, el VA. Sí, además el nombre muy muy poético, muy esa reminiscencia al mayo del 68. Sí, sí, ya la verdad es que creo que tiene gancho, ¿no? También, y también es una cosa que en el VA nos damos cuenta que sí que tenemos, que otros colectivos a lo mejor tenemos en cierto grado, ¿no? Y es la variable generacional, ¿no? En el VA hay gente de muchas edades y creemos que justo el nombre puede hacer... Yo no lo había pensado, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Pero puede hacer esa referencia, ¿no? También a, fíjate, es como un eslogan que se repite modificándose, tal, y mira, pues igual la gente mayor que está en el VA ahora, pues todavía pues está levantando adoquines ahí, a ver qué encuentra. Claro. Sí, porque pasando de la arena de playa, mejor tierra fértil. Sí. Sí, sí. ¿Y en esta jornada en qué va a consistir? Sí, bueno, es el 26 de julio. Hemos organizado un encuentro junio, 26 de junio, un encuentro agroecológico en el pueblo ocupado de Navalquejigo, que bueno, lleva ya bastante tiempo, creo que lo último que albergó fue una actividad de circo, un encuentro de circo, y como que había poca actividad allí, nosotros se lo propusimos, ellos están empezando también a... Sí, porque les habían desalojado, pero han vuelto otra vez a... Ganaron uno de los juicios, lo que pasa es que, bueno, ya la situación ha cambiado, yo cuando estuve preparando el tema este de las jornadas, información de interés para todos, una empresa parece que ha comprado ya definitivamente todas las parcelas del pueblo y... Parece que para diciembre habrá juicio de nuevo. Pero bueno. Llevan ahí un tiempo ya, ¿no? También habrá quien se va a poner a construir, pero bueno, ese es otro tema. Las constructoras están acojonadas. Sí, claro, pero bueno. Esto sigue siendo una zona privilegiada, 500 metros de la Renfe de las Torreras. Pero bueno, esperemos que aguanten allí por lo menos otros 10 años, sí, que ellos también llevan... Y lo iremos siguiendo todo el proceso, sí. Y bueno, pues yo propuse un poco a la gente de Navalquejigo a organizar allí un encuentro agroecológico. Finalmente quedó en manos de nuestro grupo El VA, con apoyo de gente de otros grupos. Y nada, va a ser un día entero, 26 de junio, sábado, empieza a las 10 de la mañana. Con taller de huerta, porque obviamente nosotros no podemos organizar unas jornadas agroecológicas que no tengan una parte práctica potente. Entonces, bueno, durante toda la mañana estaremos haciendo taller de huerta. Simultáneamente habrá actividades para niños, por sea que si alguien quiere venir con sus hijos, sepa que tenemos a gente enmarronada dispuesta a hacerse cargo de ellos. Durante toda la mañana habrá taller de huerta, después habrá comida popular. y por la tarde ya una serie de talleres. Se continuará con el tema de la huerta, ¿no? Pero se va a dar, bueno, talleres de reciclaje, talleres de esparto, talleres ya más relajados, de pintura con café, de percusión y tal. Y luego haremos una mesa redonda, ¿no? Sobre de crecimiento y agroecología, un poco pues vinculando estos dos postulados e intentando pues debatir un poco hacia dónde tirar. Después habrá degustación de vino ecológico gratuita, o sea, que el que venga, aunque sea a tomarse una copa de vino, que sepa que puede. Vino de Albín, muy, muy, muy bueno. Después habrá circo, con una pequeña exhibición de telas. Habrá teatro de improvisación, que no es el nombre del grupo, que me perdonen mucho. Muchas gracias por venir a actuar para nosotros. Luego habrá un concierto de cantautores, que cantará el Chirli, que es cantautor. Luego tocará un grupo de percusión y música africana que se llama Madera de Cayuco. Y finalizaremos la fiesta, bueno, con varios DJs y tal, pues hasta que nos abran la Renfe. Para poder volver a casa después de un día largo. Sí, sí, es un día muy largo. Yo me imagino que la gente que venga al taller de huerta no sea los que se queden allí a, hasta el final, claro, a escuchar a los DJs y tal. Pero bueno, un poco la idea también es de que la gente pasemos un día en el campo agradable. Tendremos lonas para protegernos del calor. Habrá multitud de actividades. Y bueno, un poco la idea es encontrarnos la gente del BA con otra gente a que le interese el tema de la agroecología. Encontraros la gente del BA con la gente del BA, porque, bueno, al ser un colectivo tan grande, pues a veces no nos conocemos y luego no, claro, nos cruzamos por la calle, nos saludamos y nos encontramos luego en una asamblea y dices, ahí va, mira. Uh-huh. Entonces, bueno, pues un poco para aumentar la cohesión grupal y tal. Uh-huh. Y para socializar un poco nuestro planteamiento, nuestras ideas, celebrar también los 10 años, ¿no?, que siempre viene bien, y poquito más. Uh-huh. Ya que han mencionado, claro, lo de que sois muchos, en ningún momento hemos hablado un poco de cuánta gente es más o menos en cada grupo, vamos, al menos hablando del tuyo, es el que conoces, el de Prospe. No, bueno, digo el de Prospe, el de Perales. Así, en el BA Perales somos 102 personas, creo. Se dice pronto. Se dice pronto, claro, claro, un colectivo en Madrid que funcione medianamente y que mantenga ese nivel, ¿no?, de gente. Hombre, estamos hablando de algo tan importante como el comer. Sí, claro, si, claro. Si dejas de hacerlo, pues tienes a ciencia cierta, sí, pero bueno, es complicado, ¿no? Porque ya sabemos también todos cómo se manejan los movimientos sociales en Madrid y el haber mantenido una cohesión. Ha tenido sus crisis el colectivo, ha pasado por diferentes etapas, escisiones y tal, pero bueno, somos como 102 personas, ya he dicho 4 trabajadores liberados. Lo que pasa es que el cálculo nunca está exactamente claro, porque por un lado son el número de cestas y por otro es el número de socios. Yo, por ejemplo, hay socios que solo tienen media cesta. Y a lo mejor hay, entonces ya hay 2 socios. Entonces, bueno, nos pondremos poner a lo mejor en 120 personas. Entre 90 y 120 personas está más o menos la media de gente del BA, ¿no? Que, bueno, luego al final es un colectivo, pues como todos, ¿no? Tiene sus problemas de participación, tiene sus malos entendidos, como yo vengo a comprar verdura o vengo a estar en un proyecto político. En fin, complicado. Ya que has dicho lo del proyecto político, un poco, ¿cómo se enlaza políticamente esta, algo que es tan del día a día, tan cotidiano? Un poco como entronca un poco con un discurso político. Porque también habrá gente, claro, como tú dices, que se acercará simplemente sin más interés en un discurso político, y gente que sí tenga más interés en aprovechar esta forma de funcionar para hacer crítica a cómo se está funcionando la agricultura en el capitalismo. Sí, en el BA hay una confluencia de intereses, ¿no? Hay gente que está, o que estamos en el BA por una cuestión de política, de que vemos que hay que ir generando estructuras a los márgenes del sistema que nos permitan organizar la vida de otra manera y no en base al beneficio. Hay gente que está en el BA, o que estamos en el BA porque nos gusta la comida ecológica y creemos que además tener una conexión con lo que comemos es importante, aparte de que sea ecológica, saber de dónde viene, que hay un productor que cobra lo que es justo. Hay gente en el BA que está por un tema grupal, a lo mejor, ¿no? De, bueno, sus amigos están en el BA y acaban en el BA. Hay muchos procesos de compañeros de trabajo, de tal, entonces un poco va absorbiendo. Entonces, yo no podría imaginarme un proyecto como el BA sin una conciencia política muy determinada, ¿no? Creo que es un poco lo que comentábamos antes de a micro cerrado, ¿no? Entre risas, pues el tema de todo el esfuerzo que supone para mucha gente el BA, comisiones económicas, el grupo de trabajo, el BA Palante, la calabaza de resistencia, bueno, un montón de infraestructuras que hay que funcionan gracias a un trabajo de puramente social de mucha gente, ¿no? y que permite que esto funcione, y eso en verdad luego consigues media cesta, una cesta de verdura con cuatro lechugas y una vez a la semana, ¿no? Como que el resultado material a lo mejor no compensaría todo este esfuerzo, ¿no? Si no funcionábamos con otra lógica, ¿no? Entonces yo creo que el gancho de la comida es vital, ¿no? Estaría interesante ver este tipo de estructuras en otros bienes que consumimos. Yo creo que la comida puede ser un primer paso, ¿no? Lo ideal sería ir aumentando este tipo de funcionamiento, ¿no? De ir quitando intermediarios, quitando estructura y poniendo otras en su lugar que demuestran que son operativas y que pueden funcionar. Sí, que pienso que a la hora de la verdad este tipo de estructuras en los últimos años han funcionado quizá más en temas culturales, quizá en el tema de la música, la edición de libros, periódicos y tal. Ahí sí que se haya conseguido, pues eso, gente viviendo de ello, o temas, pues incluso como pues en nuestra radio, un proceso más cultural y tal, pero me estoy yendo un poco. Pero la idea lo veo claro. Llevar eso al consumo. Sí, llevar eso, claro, al día a día, a las cosas de primera necesidad, que muchas veces, claro, la cultura, pues, por supuestísimo es importante, y todos los movimientos transformadores tenemos que estar en ello. Sacar nuestro veces, día a día la lógica del mercado, del capitalismo y de... Sí, yo creo que bueno, en eso es verdad que el BA, al ser una actividad productiva, clara y material, como que se visibiliza mucho, ¿no? Pero también es verdad que obviamente hemos nacido en la ciudad, somos urbanitas, y la riqueza que nosotros normalmente producimos es de ese tipo. Es cultural, es artística, es social, es emprendimiento, sí, y eso es lo que cooperativizamos. Sector servicios, somos la mayoría aquí. Entonces, ¿no? Bueno, si nosotros a lo mejor, en vez de haber nacido en Madrid o en Barcelona o tal, hubiéramos nacido en el campo y nos hubiera dado la misma pedrada que nos ha dado montar este tipo de estructuras, ¿no? Pero el punto de partida yo creo que es el que te marca, y en este caso es verdad que sí ha trascendido un poco lo que sería el sector servicios a la hora de cooperativizar una actividad social, pero que tiene el mismo valor que una radio o que una editorial de libros, ¿no? O sea, es al fin y al cabo el intentar... Sería interesantísimo esa experiencia, una experiencia como el BA, en el intentar ir avanzando, ¿no? O sea, yo creo que el BA es raro por el tema de la ciudad, ¿no? Que nos encontramos en la urbe, ¿no? Pero imagino que para gente de momentos antagonistas de hace 50 años, pues... Le parecería lo más lógico. Sí, en plan de, vale, también sacamos un periódico, pero bueno, lo primero es socializar las tierras. Ellos harían esta entrevista hablando de su periódico, que por primera vez han conseguido sacar un periódico. Claro, para ellos sería lo extraño. Podríamos crear antecedentes en la conquista del pan. Sí. ¿Quién habla de eso? De que una ciudad debe ser una entidad autosuficiente, no a la espalda de su entorno, y que viva de no solo del humo y de la construcción o de la industria, que también tenga una intervención en lo que es eso, el sector primario. Porque una ciudad igual, por ejemplo, poner el ejemplo de en un proceso revolucionario, pues claro, si París, el resto de Francia, le cortaba el suministro de alimentos, pues la revolución sucumbía. Entonces decía, todos los que son revolucionarios deben de alguna manera saber cómo autogestionar la primera necesidad, que es comer. Entonces sí que es interesantísimo, claro. Sí, y sí que hay antecedentes, yo creo. Probablemente en la historia. Quizá ahora nos choca más por eso, por lo que dice Santi, que vivimos muy a las espaldas del medio rural. Incluso gente que tenemos familia, que nuestras familias proceden de pueblos en primera generación, pues eso, nuestra ignorancia es total y es lo dramático. Cómo se ha separado artificialmente campo y ciudad, pero vamos, yo creo que es vital reconciliar campo y ciudad. Sí, para nosotros además que los movimientos sociales antagonistas es en ese espacio entre el campo, entre lo rural y lo urbano, ¿no? Esos espacios periurbanos donde se pueden dar conflictos que nos permitan romper un poco las estructuras. Porque además haríais una recuperación de un espacio que suele estar degradado, que es el entorno inmediato de las ciudades grandes. Sí, de hecho suelen ser espacios bastante degradados. En la primera, el BA empezó ocupando tierras y pertenecían a... No recuerdo ahora, vamos, pero era una zona declarada parque natural o protegido y que estaba totalmente arrasada con basura tal, y una de las formas de recuperarlo fue a través de la agroecología, ¿no? Esto ahora 10 años, no sé. No, pero bueno, sí, además que es que nos tienen jodidos con el tema de la comida, ¿no? la llamada sí. esta revolución verde que suponía que nos iba a librar a todos del hambre, y lo que ha conseguido es más hambre. Más hambre. Y los que comemos, peor calidad. Peor calidad, y encima, bueno, sí. tenemos el tema del petróleo, ¿no? Yo lo hablaba el otro día con una amiga, sí, del barrio. Decíamos, claro, que realmente lo dramático de hoy en día es que el síntoma de pobreza es la obesidad. Que antes era lo contrario, ¿no? Era un sí. signo de abundancia. Y hoy en día el signo de pobreza es la obesidad, porque claro, cuanto menos tienes, peor comes. Sí, no, claro. Además, tus alimentos de marca blanca o tal, pues son alimentos de baja calidad. Sí, nos van haciendo cómplices. Comida rápida, comida basura, etcétera. Y entonces, cómplices de una estructura terrible, ¿no? Yo que también soy los de la marca del dedo, de siempre, de comprar la más barata, porque joder, encima, claro, no te puedes gastar no sé cuánto dinero, pero que acabamos dando nuestro dinero a las peores empresas, que claro. son las que venden los alimentos más baratos, ¿no? Sí, las grandes distribuidoras son la marca blanca, al fin y al cabo. Carrefour, claro. Y estas son las Mercadona, que etcétera. Arrasan el medio ambiente, violan los derechos laborales. Entonces, estamos además a expensas del petróleo y a expensas del precio del petróleo. Y el precio del petróleo ya todos sabemos que no va a parar de subir, cada vez hay menos petróleo y hay más necesidad de gastar petróleo. Y esto nos va a llevar a una situación de que la gasolina será un bien de lujo, y que alguien me explique cómo van a llegar los camiones que nos traen a Mercamadrid nuestros tomates desde 3.000 o 4.000 kilómetros, ¿no? Pues todo esto está basado en un sistema que, bueno, vemos que tiene unas fisuras terribles, ¿no? Y ahí es en esas fisuras donde hay que meter el gato, ¿no? Meter el proyecto e intentar irlas ampliando, claro. Sí, la famosa globalización, ¿no? Sí, bueno. Que es un absurdo consumir productos de que se haga más barato un producto que viene de China a producirlos aquí directamente, ¿no? No, sí, claro. Pero claro, esto se va a caer por su propio peso. Como bien comentas, entre otras cosas, por el petróleo, claro. Y hablando de dónde están las distintas tierras, nos han comentado que en vuestro caso, por ejemplo, las tierras son propiedad de la cooperativa. Un poco como es el... Claro, el tema de las propiedades de las tierras suele ser algo sí. bastante conflictivo, y más aún en una región como Madrid, sí, que no hay hueco. El tema de las tierras de Madrid, no hay absolutamente ninguna parcela que no pertenezca a nadie. Esto como punto sí. de partida. No sé si quedará alguna todavía de las de ocupadas. Creo que todavía este último año teníamos unas todavía que eran tierras ocupadas, pero creo que ya la mayoría están arrendadas o cedidas. Estamos hablando de municipios rurales, ¿no? Donde el tema de la tierra es siempre una cosa como medio oscura y que nadie sabe muy bien de qué es cada cosa. Entonces, se han llegado a ocupar tierras por error, de esto es nuestro, sí, pum, lo sembramos, lo descubrimos que no, ya no va a sacar la papa, claro, pues nos quedamos. Pero bueno, es complicado. Exactamente no te podría decir el número ni por hectáreas ni tal, porque además no estoy muy puesto en el tema. Sé que creo que ocupadas ya quedan bien poquitas. Creo que en un momento dado se primó la sostenibilidad del proyecto antes que el hecho de que la tierra estuviera... Hay arrendamientos que son de 50 euros al año, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? Luego otras tierras sí que son más caras, ¿no? Pero bueno, se imagina que dependerá del transporte, de lo cerca que esté de Madrid, claro, o de cualquier cosa así. Estamos intentando también, antes las tierras estaban muy dispersas, había hasta 20 kilómetros entre unas huertas y otras. Estamos intentando unificarlas todas en el mismo sitio, sí, bueno. para no depender tanto del petróleo, claro, para coger sí. el coche. Sí, sí, bueno, la trampa se repite, ¿no? Hombre, pero bueno, yo creo que el proyecto ahora mismo está bien en ese sentido, en el sentido de tierras. Nos han comentado que hubo posibilidad en el Ayuntamiento de Rivas, se llegó a plantear que el Ayuntamiento cediese tierras un poco. ¿Eso fue, sabes algo? Eso fue el gran debate que tuvo. Yo fue justo antes de que yo entrara a formar parte del BAA, porque de hecho me pilló un poco justo después, fue cuando me incorporé al colectivo, y fue uno de los grandes debates del BAA, que bueno, llevó al abandono del proyecto del grupo de trabajo que llevaba varios años ya con la cooperativa, ¿no? Como siempre hemos comentado, el BAA es un colectivo de mucha gente con unos márgenes muy poco definidos, ¿no? El proyecto nació con una idea, con una ideología, se ha desarrollado, llegó a un punto donde, bueno, de hecho creo que al final la historia era muchísimo más sencilla. Creo que alguien propuso que se... Pero bueno, tampoco voy a andar porque no me lo sé, entonces me callo, ¿no? Pero sí sé que el debate surgió de colaborar o no con administraciones públicas y aceptar que un ayuntamiento nos cediera tierras El resultado es que las tierras no se han cedido. La pelea llevó hasta... Bueno, la pelea, bueno, tampoco, o sea que seguimos siendo amiguitos, ¿eh? Y la, vamos, que no fue... Pero bueno, que fue un punto de inflexión potente, ¿no? Y bastante grave en el, en la cooperativa. Y no hay ninguna tierra ahora mismo que pertenezca, ni que haya sido cedida por ninguna administración pública, ni, ni nada por el estilo. Entonces yo no, como ya te digo que no conozco bien el proceso, ¿no? Yo sé el resultado. El resultado es que no hay ninguna tierra cedida por la administración ni por ningún órgano político y tal, y que hubo un momento de inflexión ahí en el proyecto y que bueno, un grupo decidió que era el momento de abandonarlo. Y bueno, antes de preguntarte tres razones para ir terminando la entrevista, tres razones para hacerte del VAP, pues si ves que nos hemos dejado cualquier tema que pueda ser interesante comentar. Bueno, que cualquiera que le haya picado un poco la curiosidad, que se meta en la página web, que www.vaourproject.org. A ver, si me la cantan, cántamela. Tengo el ordenador. .org, sí. .org, vale, www.vaourproject.com. .org, perdón, donde, bueno, podéis mandarnos un mail, ver que si se puede entrar en algún grupo de consumo, si queréis saber más sobre el VAP, invitaros a todos a participar el 26 de junio, sábado, en este encuentro, que, bueno, va a ser interesante, vamos a aprender a temas de huerta, vamos a aprender temas de reciclaje, de hacer cositas con esparto, degustaremos vino y luego, bueno, beberemos, bailaremos y todo lo que sea necesario. Así se habla. Pues nada, pues para terminar, estas tres razones para ser así, en plan publicitario, tres razones para unirse al VAP. Bueno, la primera, el comer sano, que creo que bueno, es un poco el gancho que estamos, que el VAP tiene y que es importantísimo. El segundo es el poder participar de un proyecto muy bonito, de un proyecto que funciona y de una alternativa estructural al sistema en un tema como es la alimentación y el, bueno, ver y experimentar otra forma de funcionar. Y el tercero, pues a lo mejor sería un poco, a ver, que hemos dicho el primero, que era comer bien, el segundo, que era organizar en un proyecto autogestionado y horizontal. Y la tercera, porque juntos somos más, entonces vente con, que uno más siempre es bienvenido, ¿no? Y que te están esperando en el bar también, claro, que cualquiera que quiera, pues ahí va a tener la puerta abierta, ¿no? Yo creo que también es importante y es algo que en el colectivo se ha trabajado mucho, ¿no? El tema del respeto. Y pues ya digo que por un lado pierdes, porque bueno, tienes unos márgenes muy abiertos y una incertidumbre grupal acerca de qué hacemos, a dónde vamos y quiénes somos, pero por otro lado te permite... Mira, se grita de contento ya. Y no, y por otra parte te permite, bueno, pues comer bien y lo que he dicho, participar en estructuras alternativas que funcionen. Pues nada, esto es Bajo el Asfalto está la Huerta. Muchas gracias, Álvaro, por... Muchas gracias a vosotros y a toda la gente de Radio ELA, que ya aquí estoy un poquito como en casa, ¿eh? Ya. Sí, ya sabes que cuando quieras... Voy conociendo a vuestras y ya es la tercera vez que creo que estoy por aquí, entonces, bueno, un gusto, ¿eh? Siempre. El gusto nuestro. Nunca mejor dicho. Venga, pues muchísimas gracias. Y recordamos esa jornada del VAP, el día 26 de este mes, de junio, en el pueblo ocupado de Navalquejigo. Y nada, pues ponemos un temita musical y cambiamos de tema. Ikusi apen zuratea jo nuen, etzen honireki, etxera itzuli nintzen, la rosa batekin, baina berdin duia da, diketzaitut maite, bila zazu beste bat, eta ikusi arte, bila zazu beste bat, eta ikusi arte, bila zazu beste bat, eta ikusi arte. Y nada, tras este tema de Berri Txarrak, su ikusi arte, vamos a continuar hablando de más temas. Un tema que está últimamente dando mucho que hablar en los más media, pero que no queremos dejar sin tratar aquí en Latino Libertad, este ataque de las fuerzas israelíes a la flotilla de la libertad. Uno de tantos, o quizá no tantos, intentos por romper este bloqueo a Gaza. Y lo primero de todo, pues simplemente comentar que con motivo de seguir condenando este ataque, de conseguir que al menos estos últimos 9 muertos hayan servido de algo, pues habrá una manifestación mañana en Madrid. El lema "Todos somos palestinos" convocan multitud de organizaciones de la izquierda más o menos radical, y por supuesto estará apoyada por, sin necesidad de siglas, por muchísima gente que no tiene por qué sentirse identificada por ellas, porque la causa palestina ha quedado muy muy claro. Es una causa que no entiende de siglas, sino que solo entiende de una palabra, que es de justicia. Y nada, que me enrollo. La cosa es, mañana manifestación en Madrid, todos somos palestinos, mañana sábado 12 de junio, a partir de las 7 de la tarde, de Cibeles a Sol. Y nada, sobre este ataque, comentar alguna de las cosas. Vamos, ya sabéis un poco cómo fue, ya los medios han hablado mucho de ello, contando tanto la versión de la gente que estaba ahí dentro como la versión que han difundido el ejército sionista, como siempre con la mentira por bandera, y a ver si cuela, porque tienen la cara más dura, que no me dejan de sorprender. Y nada, al principio se habló de que incluso podían llegar a ser 30 las personas asesinadas. 19, se dijo luego. Parece ahora que la cifra es de 9 personas las que se han llegado a reconocer, una vez que 9 ciudadanos turcos. Y a raíz de esto me apetece comentar una cosa que vi cuando... Pero también hay desaparecidos, ¿no? Es lo que no tengo claro del todo, de si hay desaparecidos también o no. Porque, por ejemplo, en el número de Diagonal de ayer habla una de las personas del Estado español, el compañero Manuel Tapial, amigo también del programa Latino Libertad de hace ya muchos años. Además que vino aquí a los estudios anteriores cuando estábamos en Radio Elo, en Orcasitas, cuando Latino Libertad se emitía desde allí. Vino para presentar otro proyecto y tal, y entonces conocemos a este compañero. Nah, pues el compañero Manuel comentaba en Diagonal que había gente que había dicho que habían visto cómo tiraban cuerpos al agua, al mar. Cuerpos por la borda. El tema, vamos, imagino la cifra definitiva se acabará sabiendo antes o después en el momento de confusión. Yo imagino siempre piensas, si con una tontería, por ejemplo, una pequeña carga en una mani, cada uno te cuenta la película de un modo, para algo tan gordo como un asalto en alta mar... En plena madrugada, pues la confusión será muy... De momento lo que se sabe seguro es que hay 9 fallecidos turcos. Y una de las cosas que comentaban estos compañeros del Estado español que estaban en esta flotilla, Manuel, Laura y David, si no me equivoco el nombre, cuando se entrevistaron en Televisión Española, pude ver la entrevista completa, hicieron el canal 24 horas. Y una de las cosas que comentaban es que a las personas que veían europeos, occidentales o sin ningún atuendo claramente musulmán, estaban también puteados en el momento del ataque. Una vez que ya se había tranquilizado un poco la cosa y empezaron a capturarles, a reducirles, pues tenían atados a los europeos, tenían atados a una silla con unas bridas de modo de esposas. Las bridas, ¿sabes?, son baratísimas en comparación con lo que valen unas esposas. Pero el caso es que a la gente turca, que era la mayoría en el barco de los compañeros, a la gente con rasgos musulmanes, bueno, rasgos árabes o con algún atento musulmán, esa gente estaban en el suelo de rodillas o tumbados cabeza abajo. Además, Turquía, al pueblo turco no es árabe. pero y tiene un aspecto si bastante europeo, entre comillas, sí. Pero sí llevarían los... Sí, me imagino que sí. Pero vamos, el tema de eso que distinguían entre los occidentales. Sí, sí, supongo que ellos tendrán un... Que eso es algo que me llamó mucho la atención, en plan, es que son cabrones hasta la hora de putearte, sí, te, claro, te hacen distinciones, en plan de, me la cargo más si me cepillo a un estadounidense, a un español, hombre, claro, que si me cepillo a un turco, bueno, perdemos un poco el apoyo de Turquía, pues puede pasar esto, pero les tenemos cogido por otro lado, pero si la opinión pública occidental empieza a vernos como que también matamos a su gente, pues entonces igual la cosa queda peor. Y también de esto comentar, que yo creo que han corrido ríos de tinta, está todo un poco dicho. A mí me llama muchísimo la atención el argumento israelí de es que eran terroristas que llevaban armamento, no sé qué, y para defender sus tesis sacan unas imágenes del momento en el que asaltan el barco en plena madrugada, que los terribles, sí, terroristas salen pegándoles palazos. ¿Qué clase de terrorista de mierda lleva, sí, se defiende de un ataque con palos? Con un instrumento que tiene en el barco, además. Claro, es normal que tengas un palo y un cuchillo para la comida, yo qué sé. Es que incluso sería normal que en un barco que va a hacer un traslado, sí, grande, que lleve algún arma para defenderse en caso de cualquier... Y esto lo utilizan como argumentación. Claro, de que tenemos nuestro derecho a defensa de nuestro legítimo. Bueno, y sobre espacio, los medios de comunicación, ¿qué diferencia de trata? A lo mejor no con los piratas somalíes, ¿no? Si los somalíes son piratas, yo no sé qué es esto. Claro, pues esto es todavía más gordo. Más horror calificativo. A mí me parece más gordo que pase esto, que es un Estado, que además se las va dando de democrático. A mí me parece, siempre sí, me parecerá más... Un argumento de los amigos de Israel, ¿no? Que es la única democracia de Oriente Medio, dicen. Claro, a mí siempre me parecerá más grave el terrorismo, pues no, de Estado, que el terrorismo, claro, que va a hacer cualquier grupo, por cruel que sea, cualquier grupo individual, porque al fin y al cabo está rompiendo las leyes. Un Estado está defendiendo esas leyes, y en teoría es todavía más grave que lo haga un Estado democrático que una dictadura... Porque se supone que tienes ya unos instrumentos legales, ya tienes el monopolio de la violencia, va a tenerte que salir de esos instrumentos legales. Por eso el terrorismo de Estado para mí siempre será muchísimo, muchísimo más deleznable que cualquier otro tipo de violencia. Me pongo a pegar el trago y así hace es. Que un silencio. Sí, es que tampoco tengo mucho más que añadir a lo que has dicho, ¿no? Simplemente... Sí, que realmente... Mira, hay otros temas que han dado de sí estos últimos días. Este pasado martes fue huelga de funcionarios convocada por Comisiones Obreras y UGT. Pero lo primero, vamos a informar y luego vamos a opinar, si te parece. Además de, bueno, esta huelga con un seguimiento desigual en un sector... peculiar, cuanto menos, porque sí, claro, hay funcionarios y funcionarios, están los funcionarios de carrera de toda la vida, hay funcionarios mucho más precarios, hay alto funcionario, bajo funcionariado, hay etcétera, muchos etcétera, que cobran menos de 1.000 euros, hay un 40% de trabajadores que no son funcionarios y trabajan en el sector público, claro, que es que hay corren que... grave peligro si pues se trabaja con esta crisis, además, no ya que les bajen el sueldo, se lo congelan. Pues dentro de esta huelga, al menos en los más media, se tildaba de que había sido un fracaso. No sé las cifras, el baile de cifras, la verdad que no lo he seguido, no me ha interesado tampoco demasiado. Bueno, fue desigual. Por ejemplo, en Cataluña triunfó, tuvo un seguimiento bastante amplio, y como allí los trabajadores del ferrocarril se sumaron, pues se notó. Yo creo que una huelga triunfa cuando lo notas en la calle, ¿no? Sobre todo una huelga de un sector estratégico. Transporte, limpieza, sanidad, educación o una huelga general. Entonces, bueno, se puede decir que yo en Madrid no noté la acidez a la huelga. Claro, yo sé que aquí tenemos todos los ministerios y todas las oficinas y oficinillas. Yo personalmente no... Yo ese día sí vi algo de movimiento cerca de ministerios, que trabajo cerca también de... Bueno, salvo piquetes o manifestaciones de la tarde, yo en cuanto a paralización de la vida diaria de la ciudad, yo personalmente no lo noté. Claro, pero eso también, claro, es que hay... Es subjetivo, ¿no? Hay huelgas y huelgas. Si hacemos huelga en mi trabajo, lo notan los cuatro que trabajen conmigo. Claro. No, pero hombre, se supone que una huelga del sector público se tiene que notar en el pulso de una ciudad. Porque, bueno, además Madrid es una ciudad plagada de funcionarios públicos y de trabajadores del sector público. Y yo no sé. Sí, creo que eso. No... Pienso que nivel tráfico, nivel de uso del transporte público... Que yo creo el transporte, debe haber el mismo que el transporte público, yo creo que no se nota absolutamente nada. En el transporte público sí que no se oye nada, ni se oye. Como otra vez, por ejemplo, en el tren. Yo, de hecho, sí, el día anterior pregunté al conductor de autobús para ir al trabajo y me dijo que ellos no sabían, que ellos no hacían huelga, que no sabían nada. Y que no les afectaba en principio. Pero ya te digo, por ejemplo, en Barcelona sí. que también una huelga en Barcelona tan... hubo un seguimiento masivo y los ferrocarriles de la Generalitat pues paralizaron. Que una huelga tan concreta, tan sector público, sin especificar si los que tienen... Bueno, ahí plaza... entramos ya en la opinión. Claro, pero... No, y no tanto, a que esto me refería a algo mucho más pedestre, o algo tan tonto como... Como que hay gente que no sabe exactamente si le correspondía hacer esa huelga, ¿no? Claro, están los funcionarios de carrera, los que tienen su plaza, pero los que están interinos de... ¿Yo tengo que hacer huelga o no? ¿Yo estoy llamado a esta huelga o no? Los que están... Se supone que era trabajador del sector público. Pero claro, si nos pasó, por ejemplo, una amiga nos preguntaba, paro, ¿yo tendría que hacerla o no? Porque, claro, su situación es súper precaria, pero estás en el sector público. Correos paró teniendo en cuenta que ayer, 10 de junio, tenían otra huelga general del sector. Correos hubo dos huelgas. Uh-huh. Los funcionarios del martes y la del jueves. Y bueno, en Correos gran parte de los empleados no son funcionarios. Y aparte que bueno, Correos está semi privatizada. Es una empresa pública de cerca. Que el 2012 además era privatizada. En cumplimiento de la directiva Bolkestein y bueno, pues ante la necesidad imperiosa del Estado español de conseguir fondos, pues se va a privatizar en el 2012 y probablemente además Se va a terminar de privatizar. Caerán manos de un banco extranjero. El Deutsche Bank que tiene ya, por así decir, lo que era la gestión de, bueno, la caja postal de antiguamente. Sí, ¿no? Sí, a mí es que me parece acojonante, claro, que ya digo que esto me privado, es extranjero. Se desmanteló la caja postal en su día. Una banca pública. Es acojonante, se desmanteló la caja postal en su día, que supone que era algo que no daba beneficios, que había que actualizar, no sé qué. Cuando era una idea tan sencilla de qué forma mejor de tener una red de banca en todos lados que aprovechar la red del correo que existe toda la vida. Claro. Se desmanteló aquello, se privatizó, hubo gente que se hizo muy rica con el anterior gobierno socialista, todo esto lo aprobó Solchaga. O sea, te digo que esto lo he vivido en primera persona en mi casa. Y cómo años después viene un banco privado, además, encima extranjero, a aprovechar una misma idea que ya funcionaba de forma pública. Sí, es una idea también en muchos países. En Francia sigue siendo público. Está la caja postal de ahorro, se llama así. Sí, es que puedes ir a una oficina de correo francesa y abrirte una cuenta allí mismo, en la caja postal de ahorro. Y es un banco estatal. Claro, pero todavía. Si yo te lo digo, la coña, es de coña al final, pero bueno, nos salimos un poco de este tema. También el día 8, enlazando un poco con esta huelga de funcionarios, se convocó por diversos grupos anticapitalistas madrileños, un poco el ala más radical de la izquierda madrileña, sobre todo si se puede llamar izquierda Comisiones UGT, claro. Convocaron esta... Bueno, ahí estaban los sindicatos, digamos, a la izquierda de Comisiones UGT, eran los convocantes. Claro, muchos colectivos. Claro, una manifestación un poco, se podía llamar unitaria de la izquierda más anticapitalista. Que un poco, ¿qué es lo que se está pidiendo en esa manifestación? Pues hombre, lo que se pedía básicamente era que esto no debía quedar aquí, que lo que la necesidad imperiosa era convocar una huelga general. Que hombre, quizá lo que se critica que Comisiones y UGT no hayan aprovechado el decretazo, tal y como se hizo en Grecia, para convocar una huelga general. Y simplemente se han ceñido a la huelga de funcionarios. Pero claro, porque además no han tenido en cuenta, parece ser, que el tijeretazo, el zapaterazo, como lo quieran llamar, afectaba a todos los trabajadores, no solo a los públicos. El cheque bebé, que yo sepa, afecta a todos. La congelación de las pensiones afecta a todos. Y así mucho más. E incluso la propia bajada del sueldo de los funcionarios va a repercutir en el consumo. Y lo de la no retroactividad también verán afectado su poder adquisitivo, claro, porque lógicamente los funcionarios tendrán menos capacidad de consumo para un sector, además, que tiene un empleo más o menos estable. Pues esta gente pues va a tener menos ingresos para gastar y, por tanto, va a afectar a toda la población, claro. Entonces ellos pedían la convocatoria de una huelga general, que esto fuera pues un primer paso para una huelga general. Que yo creo que... La manifestación, bueno, unas 2.500 personas. No fue, bueno, en la línea habitual. Pero también el tiempo que hizo el escasa Marte. Movilización, poca... mal tiempo. Y luego, bueno, pues un poco lastío de la gente, ¿no? Ya. Un poco con todo el rollo de UGT y Comisiones, la gente está muy cansada. Yo lo que noto también esta huelga. Que ya no los cree nadie y, bueno, esa hastío un poco se traslada a los demás. Sí, que yo creo que... Pues claro, sindicatos a la izquierda del Comisiones y UGT, pues al final dicen, bueno, al fin y al cabo es un sindicato. Al final no veláis por los trabajadores, sino veláis por vuestro propio interés, por vuestro propio puesto, por vuestras propias prebendas, ¿no? Es un poco lo que pasa a nivel calle, que no cala. No cala. Bueno, ahí podemos ya debatir por muchas cosas, ¿no? De la especial domesticación que tenemos aquí, la clase trabajadora de este país. Sí, pues un poco la línea del programa. Podríamos retornarnos, claro, la hipoteca y mil cosas. hasta sí, el Mundial de Fútbol, que por aquí que lo pones. Sí, me apetece pues comentarlo. Y sí, el Mundial de Fútbol, basta decir que la reforma laboral, el señor Zapatero ha previsto promulgarla el 16 de junio. Día que debuta España contra Suiza. España contra Suiza. Que tiene, bueno, tiene su coña la esto cosa. Esto ya te dice todo lo que es este país, ¿no? Entonces ya, un poco... apagámonos. De hecho, hasta en... no recuerdo qué periódico estadounidense, no sé, el New York Times o Financial, alguno de estos importantes, hablaban, decían bien claro eso, que Zapatero se estaba apoyando, como hacía Franco, en los éxitos deportivos, un poco para hacer olvidar la situación, que es algo que está... que son tan descarados que lo ven hasta quien... descarado, vamos. Que se ve hasta desde el extranjero, que se ve... vamos, y además en el caso del gobierno español ha sido clarísimo. Ahora el deporte español está... lo llaman en el marco, lo llaman la edad de oro del deporte español. Sí. Jamás había yo tantos éxitos en tantos deportes diferentes. Y bueno, muy inducido todo, ¿no? Y, yo creo que es una operación de marketing. Nunca había habido... o sea, en España nunca había sido un país que se caracterizaba por un gran favoritismo por la Selección Nacional de Fútbol. Yo he sido seguidor de fútbol toda mi vida. Y España nunca ha sido un país como Argentina, como, no sé, o Portugal, o países de Sudamérica, que no realmente gana, porque no ganaba. Entre otras cosas, no son foros. No ha sido España, entre sus virtudes, que tiene unas cuantas, sinceramente, aunque a veces nos parece que no, entre sus virtudes no era ser un país, o sea, entre sus virtudes ha sido no ser un país nacionalista o chauvinista, en absoluto. Entonces aquí la selección de fútbol como que, bueno, vale, sí, la gente le gustaba que ganara, pero tampoco le iba la vida en ello. O sea, yo a nivel aficionado de fútbol, los aficionados en España toda la vida han sido mucho más de club que de selección, cosa que en otros países no sucede. Sí, ahí entonces sí yo creo que esto últimamente, sobre todo con este gobierno socialista, socialista entre comillas, claro, pues estamos viendo una campaña mediática en torno a la selección española brutal, pues todo esto de la roja, que sí, nunca sí, se había jamás en la puta vida, porque además porque a Sudamérica, ¿no? Porque quedaba muy mal además la roja. Queda fatal, claro, pues esto imita a Sudamérica, pues en Brasil es la canareña, en Argentina la albiceleste o en Paraguay la albirroja. Pues esto es igual, pues estos son lo mismo, pero sí, bueno, intentando populismo. Sí, yo soy enlaza también mucho. Sabes que el zapaterismo muchas veces lo denomino como peronismo, ¿no? Sobre todo el tema... y a sus sindicatos afines. Lo que quería hablar del gobierno socialista, que se ha hecho el canteo con todo esto de la edad de oro, con ese Ministerio de Deportes, que no es un Ministerio de Deportes como tal, que la cartera es directamente Zapatero, para todos los éxitos de deportistas españoles fuera... capitalizarlo, además. De llevárselo, claro, hacerse la foto, pero bueno, total, que al final es algo tan burdo y tan ridículo que yo creo que hay que ser absolutamente retrasado para... para que eso te cueles, que yo creo que cualquiera, independiente de cualquier ideología, se da cuenta de que es un... que sí, es, la portada de la Razón de hoy, no sé si la has visto. ¿Has visto hoy? No, hoy no. Unidos por la Roja, entonces salían Zapatero y Rajoy, cada uno a cada lado de la portada, pues como fanda y camiseta y bandera. No la había visto, pero no me resulta nada extraña. Y luego, bueno, hablando de UGT, que antes he mencionado el tema del peronismo, UGT es una cosa curiosa, porque yo he leído en diversos foros de internet. Y UGT, claro, evidentemente, es el brazo sindical del PSOE. Entonces ya sabemos qué sucede cuando un sindicato no se decide lo que los trabajadores les interesa o quieren, sino que es correa de transmisión de un partido político. Entonces, bueno. Y encima un partido político en el poder. Claro, es según parece. Más gordo aún. Sí, según parece, la huelga no la ha hecho UGT. O sea, UGT no ha hecho huelga. O sea, UGT ha convocado. Pero no ha movilizado a sus bases. La han seguido un poco los delegados. Pero lo que es afiliado de UGT prácticamente estaban todos en sus puestos. Y esto, bueno, viene aquí, claro. UGT no tenía más remedio que convocar la huelga, pero tampoco le interesa gastar al gobierno. Y lo de no queda más remedio que convocar la huelga, hemos mencionado antes la reforma laboral que se la están planteando justo el día que debuta España. Yo creo que no va a haber huelga general. ¿Tú crees que no van a ser...? A la vista del resultado de esta, yo creo que no. ¿Van a ser tan cobardísimos, tú crees que no...? Porque yo creo que aunque solo si sea... si quieres nos jugamos unas cañas, pero yo pienso a día de hoy que no. Yo confío en que les quede el mínimo... Creo que sí. De al menos de a jugar su papel, aunque sea por hacer el teatro, porque aunque sea solo sea por el teatro. El problema es que el teatro lo han hecho el martes y encima pero es que ridículo. Porque ese teatro, además, es que ya ves la mala fama que tiene el funcionariado entre el resto de los currelas. Bueno, eso también habrá que hablar, ¿eh? Eso a mí estoy un poco. Me parece muy justo el tópico y el estereotipo del funcionario. Sí, en España. Que funcionamos por tópicos. Lo que se puede hacer es pagar a este colectivo, que muchos de ellos son mileuristas, pues eso, toda la cantidad de despilfarro que hay en este país de gasto público. Despilfarro en subvenciones, en fundaciones, despilfarro en sueldos de políticos. En propaganda. El otro día leía que Sevilla era la ciudad del mundo, de Europa, con más número de coches oficiales. Joder. Yo flipo mucho porque además... tarjetas de crédito, coches oficiales, dietas. Yo flipo con el dineral que se gasta en algo que, vamos, yo lo veo por pues temas ahí de es donde tenían que recordar, no solo los funcionarios. En cosas, el evento más chorra, la presentación de cualquier chorrada que va a salir un minuto en la tele y en la tele pública porque ya porque es tu tele, el dinero que te gasta, que si el fotocall, que si la propaganda, que si el no sé qué, en cosas que realmente valen un dinero. Claro. El dinero que se va ahí para chorradas. Gastos militares, así podríamos hablar. Ah, bueno, eso ya es cosa aparte, vamos. Está claro que algo me dice. No he visto el dato por ningún lado, nadie lo ha mencionado, espero que habría que ver si algún medio lo publica. Se recortan a los funcionarios, pero los funcionarios de seguridad, o sea, los cuerpos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, yo imagino que no. Que no serán pues tan... no lo sé. No me voy a meter porque no lo sé. Lo desconozco. No sé. En teoría sí, porque funcionarios son, pero el no lo tema sé. Es, sí, el sí, tema es que, hombre, el llevan, Estado llevan años, tiene que dar bien de comer a sus perros. Es que eso, si llevan años que no se... Bueno, los últimos dos años... Porque, desde claro, que es, la un crisis, gran, es un gran riesgo. Las revoluciones han surgido cuando los cuerpos represores dejaban de reprimir. Cuando se unían al pueblo. Cuando la... Entonces, claro, el Estado se cuida muy mucho de mimar a sus perros, claro. Lo que sí está claro... A los que defiendan. Lo que sí está clarísimo, eso sí, ese dato sí que salió, no se estaban convocando casi plazas de empleo público, se habían parado muchas, salvo en distintas, las distintas policías, que ahí sí que se estaba sacando... Y fíjate con la cantidad de lo que está creciendo la seguridad privada en España, que aún así las oposiciones de plazas públicas de Guardia Civil, de policía... De la Siri, vamos, porque la ley de seguridad privada les dejó meter seguridad privada en sitios donde antes no se podía, y sitios públicos antes... Que te iba a registrar un Prosegur, tenía que haber un nacional, ¿no? Ahora hay Prosegures... Los aeropuertos, por ejemplo. No, bueno, además está el tema de los militares, el ejército, debido a la crisis, ha tenido un gran auge el ejército profesional y ahora mismo no hay plazas ya. Han cortado. Porque ya se han cubierto, claro. A mí me había llegado además, el rumor. Observas con pena que, bueno, claro, que los más precarios son los que engrosan este ejército. Inmigrantes, pues muchísimos mujeres. Muchísimos inmigrantes, es lo que más. Claro, claro. Al final, pues como en Estados Unidos. Que la carne de cañón del imperio en Afganistán o Irak, pues son. Sí, que la son... mayoría de origen hispano. Si ves los apellidos y dices, ¿pero qué han muerto? ¿Estadounidenses o españoles? Claro. Pues esto viene a ser igual, me temo. Me había llegado el rumor, pero solo lo he visto publicar en un medio, no he tenido que fiar porque era una web que no conocía, de que se estaban planteando la vuelta a la mili. Sí. Porque es un medio, sobre todo el gran... Es un medio para el Estado de ahorrar mucho dinero, claro. De reducir el paro juvenil. Reduce el paro juvenil, quita a mucha gente de las calles que no hace nada. Entre comillas, así que bueno, puede ser potencialmente un peligro. Y tienes carne de cañón. Y a su vez ahorras, claro, y ahorras sueldos. Porque son soldados profesionales que quitas. Claro, se al menos lo que es. Al menos lo que es. Lo que dices tú, la carne de cañón. La fiel infantería, no los oficiales y esto, pues siempre será profesional. Pero al menos. El tema, no sé yo hasta qué punto ese rumor será cierto, solo lo he visto en un sitio y ya te digo. La neomili, ¿no? La neomili, sí, ya la que me terminé de indignar, ya como sean capaces ya de pues esto. Bueno, a saber, cosas veredes. Con esta crisis sí, no, vamos verdad, a ver cosas probablemente que hace un tiempo serían impensables. Pero bueno, esto en la historia es muy habitual. En los años 20, pues cosas que pasaron, por desgracia, 10 años después o 15 años después, la gente hubiera pensado que no podían imposible tener lugar. Ahí, o sea que... Y con todo esto que estamos diciendo, ya por ir cerrando, me estoy acordando algo que llevamos diciendo aquí en el programa, diciendo en nuestras conversaciones mucho tiempo, sobre el modelo de la economía española. Es algo, sobre todo en esa idea tan clara de que lo de la construcción no era un modelo absolutamente irreal, es algo que ya lo puedes leer en cualquier sí medio. Financial Times. Financial ha salido Times. Hoy. En Yahoo, tío. En Yahoo que lo ha dicho que es insostenible para España su modelo económico, como decía, además era muy curiosa la portada, vamos a estar en portada, yo creo, de ladrillo, especulación y políticos. Toma, vaya. Que es algo que, claro, ya van diciendo a las claras. Financial Times. El milagro español es la economía de Champions League, en lo que se ha mantenido tanto tiempo, esa burbuja. Siempre decíamos, esto algún día revienta, que no, que invertir en pisos es seguro. Pues al final que es algo que ya te dice todo el mundo, acaba siendo la evidencia y da por culo tener razón, porque la verdad es que son cosas chungas. Espero que no tengamos muchas razones más cosas, porque es para Pues sí, para chantarse, ¿no? Para chantarse, pero bueno, también es para un poco saber en las situaciones de crisis cuando igual se puede intentar crear algo, agitarse un poco, que solo sea por... Pero ya te digo, yo lo que vi el martes tampoco hay muchas señales de esperanza. Es lo que... Con el amigo este que siempre tenemos estas discusiones, yo siempre se lo digo. Yo digo, hombre, estoy muy de acuerdo con tus análisis, estoy muy de acuerdo con tus predicciones, pero el hecho de que vaya a haber turbulencias asociadas en España, yo es algo que lo veo muy difícil. Lo veo muy improbable porque aquí está todo bien atado. O sea, aquí no es una situación social como la puede haber en Grecia o en Argentina. Yo aquí no lo veo. O sea, ahora acaba de empezar el Mundial hoy y ya la gente ya... Desconexión. O sea, ya no... La crisis se terminó. Y después del Mundial pues ya vienen las vacaciones y ya hasta septiembre... Pues nada. Entonces aquí no... Yo no veo... No veo porque además, ya te digo, si en una situación como la que está solo consigue lo que dices tú, los sindicatos alternativos o los colectivos de izquierda solo consiguen sacar 2.500 personas a la calle... En Madrid, entonces claro. La capacidad de respuesta ahora mismo de la izquierda es mínima. Ya lo veníamos comentando también este año, lo hemos comentado mucho, por desgracia. Acuérdate del programa del 11M, etcétera. Sí, la capacidad de respuesta es mínima. Está tan claro que si esto en vez de hacerlo el PSOE lo hace el PP, está en las calles que. Posiblemente hubiéramos estado hablando de otra situación, pero además, claro, al estar el PSOE. Claro, está. Esto. Que es de coña, porque además hoy salía... las filas en la izquierda, ¿no? Porque además ayer fue... Te ponía el caso de la UGT, por ejemplo. Ayer fue el centenario de la primera vez que el PSOE llegó a tener representación en, sí, en el Congreso. Sí, lo vi en la tele. Y seguían... Sacaron del... Que Pablo les ha conseguido el acta por primera vez. Sacaron de las catacumbas a personajes tan siniestros como a Felipe González. Sí, y bueno, gente, bueno. Que siguen, bueno, siguen llenándose la boca la por portada un lado... del país, ¿lo has visto? El pain, no, ya he a visto toda la página. De, visto la del mundo. Felipe González cierra filas en torno a Zapatero. Sí, pero la idea era la el misma. Viejo el viejo felipismo, o sea, el PSOE más rancio, más lamentable y deleznable. Sí, que siempre más ladrón y de sinvergüenzas, auténtico sinvergüenzas, está ahí, bueno, en fin, agitándose. Sí, o sea, llamando a la responsabilidad de los trabajadores. Más neoliberal, no sé, más carca, a su vez, pero, sí, más deleznable, vamos. Pues está todo ahí. Y... Pero, como hemos dicho, empieza el Mundial y ya... Y lo que decías tú. Y ya todo da igual, festejan, ¿no? Festejan eso, lo de Pablo Iglesias sacando en procesión a Guerra, a Felipe. Sí, sí. Solo faltaban Bere para lo nuevo. Ya te digo. Para completar el cuadro. Vaya bichos. Bueno, si te parece, ponemos una canción que habla muy brevemente de qué es lo que va a pasar a partir de... A partir de ahora. Sí, hoy ya. Brevemente. Y comentamos un par de noticias. ¿Cómo ha quedado Sudáfrica? Sudáfrica iba 1-1, ¿no? Ahora nos tenemos que ir a ver Uruguay. 1-1, terminado. No sé. Pues ponemos esta cancioncita y hablamos de un par de noticias buenas para irnos con buen sabor de boca. Si van a Uruguay a Francia, ¿cuál? Esta vida es lo que tiene. Esta vida es lo que tiene. La tierra es redonda como un balón de fútbol. Nos tiramos toda la vida dándole patadas. Pa pa para pa pa pa pa pa. Pa pa para pa pa pa pa pa. Pa pa para pa pa pa pa pa. Pa pa para pa pa pa pa pa. Pa pa para pa pa pa pa. Y nada, va, tras esta pequeña canción que habla que solo el fútbol nos entretiene, así brevemente, vamos a ir antes. Poco de poner... pan y pésimo circo, como decía el amigo Carbellido, ¿no? Y la canción de Defcon 2. Pues vamos a hablar de un par de noticias positivas para no irnos con sabor de amargados, como cada vez que hablamos de todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ha salido ayer, hablamos de dos sentencias judiciales que son positivas. Por ejemplo, la victoria para la FAU de Berlín. Se ha revocado en Alemania, el Tribunal Superior Alemán, la sentencia que ilegalizaba la organización anarcosindicalista FAU. Porque, vamos, esto también era muy gordo este tema. Recordaba un poco por encima lo que pasaba. Tenían una sentencia, este FAU de Berlín, para que les impedía desarrollar su actividad sindical. Una sentencia que ha sido revocada. Y la sentencia decía que no podían denominarse sindicato o sindicato de base, porque no podían, no tenían capacidad para firmar convenios, que es algo que según la legislación alemana es indispensable para poder ser un sindicato. Como es un sindicato, pues la FAU sería el equivalente a la CNT aquí, es el sindicato, sí, alemán adherido a la IT. Y lo que al final sí les han dejado ese sindicato. Bueno, todo esto viene de, además de un conflicto que tiene más, algo más sangrante, porque todo viene de un conflicto en unos cines alternativos de Berlín, en el barrio alternativo, pues voy a poner mucho el hincapié en lo de alternativo, que me gusta llamarme la palabra con esa de la boca con esa palabra, alternativo. En el barrio de Kreuzberg, un cine, si no me equivoco, se llama Babilón o Babilonia, algo así, todo muy alternativo. Pero tenían a los trabajadores en unas condiciones de trabajo así también bastante alternativas a la dignidad, sí. Muchos se organizaron en la FAU y empezaron los juicios, y el juicio acabó con esta sentencia tan grave de considerar que la FAU no era un sindicato porque no podían firmar convenios, porque no participan dentro de la ley sindical, que sí, visto lo visto, sin conocerla, será muy similar a la... Menos mal que Kreuzberg estaba en el Berlín Oeste. Ya te digo. Y nada, pues esta sentencia que ha reconocido que la FAU no es ilegal, si es un sindicato, se basa sobre todo, según el fallo del juez, en la libertad de expresión como un derecho fundamental, y por ello pues no se considera que carece de fundamento esto de que no fuera un sindicato por su capacidad para firmar convenios. Esa es una de las buenas noticias que quería comentar antes de seguir con la agenda. Y la otra, bueno, no se sabe tampoco los detalles, se dirán mañana en rueda de prensa, y es que Nuria Pórtulas, una compañera anarquista, ha sido absuelta de las falsas acusaciones que tenía. Y bueno, una de las cosas que decían en el comunicado era que pedían un brindis a las 8 en la puerta de los ayuntamientos. Se nos ha pasado la hora, si te parece podemos hacer un brindis aquí, aunque voy a salpicar. Un brindis, a ver que se oiga en el micro, me cago en la leche ahí. Pues este brindis por la libertad de Nuria Pórtulas, como pedían las asambleas de apoyo. Nada, comentar un poquito el caso de Nuria Pórtulas. Lo tengo aquí escrito en catalán, voy a ir traduciendo más o menos, por encima. Vamos, el catalán es muy fácil, que decía mi amigo Camacho cuando fue a vivir allí. Y nada, pues la Nuria Pórtulas la han absuelto tras el recurso que interpusieron al Tribunal Supremo, en el que respondía a la sentencia que dictó la Audiencia Nacional. Ya sabéis, este tribunal de corte político. Heredero del top. El Tribunal de Orden Público. Pues esta sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a Nuria Pórtulas a 2 años y 6 meses de prisión por tentativa inacabada de colaboración con organización terrorista, y también a una multa de 810 euros y a 2 años y medio de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo y 20 años y medio de inhabilitación. 20 o 8. Buit es 8, sí. Y 8 años y medio de inhabilitación absoluta. Pues para otros temas estos. Nada, el caso de Nuria, además, es que lo dice la propia sentencia, tentativa inacabada y colaboración con organización terrorista, se menciona. Su caso, si igual me falla la memoria, si me podéis corregir, era el de que la acusaban de haber tenido relación con un preso libertario italiano que había estado preso ahí en Girona, de donde es ella. Y entonces decían que estaban montando una especie de grupo terrorista que jamás existió para ser grupo terrorista, pero le dice para colaborar con una organización terrorista que no existía. Vamos, una historia súper corta, bueno, que no dejaba de ser una solidaria con los presos, como otros casos que conocemos aquí en Madrid, relativamente cercanos, como fue el de Eduardo García en su día. El tema de solidaridad con los presos es muy delicado, ¿no? Siempre para el Estado. Y cuando, pues un caso como puede ser lo de Tamara ahora. También. Pues claro, y siempre acaban siendo casos bastante similares, que si paquetes bomba extraños, cartas bomba... Bueno, aquí cutres, ni eso, yo creo, que no hubo... Aquí era la tentativa de... Ni siquiera hubo pruebas falsas esta vez. Y tener una detención preventiva completamente, ¿no? Y tener una agenda con el nombre en el que aparecían varios presos libertarios condenados... Exactamente, Por ataques... No sé, un caso bastante curioso. Que afortunadamente la justicia burguesa le ha dado la razón en este caso, en este recurso ante el Tribunal Supremo. Yo creo que cabe más recursos, no es definitivo, no sabemos. Bueno, pero además, ahora a ver quién le va a pagar haber estado 3 años en la cárcel. Que esa es otra. Para luego. Porque además lleva más de la condena. Yo recuerdo haber estado por Girona en abril de 2007 y ya había sido recientemente detenida. Estos casos... Pero claro, entre la preventiva y luego la condena que ha cumplido, la parte de condena que ha cumplido, pues ya, te joden la vida, como siempre, luego era todo mentira. Y luego a ver... ¿Y quién te paga eso a ti? Y luego igual les da por recurrir y otra vez el mismo infierno. Sí. Pero nada, de momento estamos de enhorabuena, sí, que dentro de lo malo al menos está Nuria en la calle, ha sido suelta. Y nada, si parece, ponemos una canción que se la vamos a dedicar a ella y a toda la gente que lucha, que cada vez hay que ser más valiente, parece, para ello. Y vamos a leer algunas de las convocatorias que hay para este fin de semana y poquito más, porque solo he puesto este fin de semana por aquí, por Madrid y alrededores. Que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos, sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo, cosa personal. Mira donde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco, el futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo, hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, luchar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. ¿Quién te implica si tú no quieres? Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela o volará. Pasamos ya en la recta final de este Latido Libertad, de este 11 de junio de 2010. Vamos a pasar a la agenda. La agenda la hemos pegado mucho a solo este fin de semana, aunque también cosilla los próximos findes. La verdad es que Madrid en estas fechas se pone bastante, bastante curiosa. Hoy, por ejemplo, hay una cena y fiesta solidaria contra la represión estudiantil. Tendrá también una jam session, un concierto de hip hop con Villar y Guacho Sonámbulo y otras sorpresas. Y los fondos recaudados en esta fiesta serán para pagar los costes del juicio de varios estudiantes que fueron detenidos tras una acción en la Casa del Libro durante las protestas contra el Plan Bolonia que hubo el pasado mes de mayo, abril. En la contracumbre me chivan que... La contracumbre que hubo cuando hubo esta reunión de ministros, de tantas que ha habido en este semestre de presidencia española aquí en Madrid, y las posibles consecuencias legales que puedan tener. Y esta cena y fiesta solidaria será hoy, desde ya prácticamente, Centro Social Ocupado Casablanca, que está en la calle Santa Isabel 23, aquí en el centro de Madrid. El metro más cercano, si no me equivoco, es Antón Martín. Y luego, bueno, hoy a las 8:30, concierto fin de gira, ya Oraque 2010, contra las GAE. Brutus Doubter, Epidemias sin rumbo, sin conciencia, Sick Boys, en el Soa el Dragón, Madrid, Avenida de Oroca 90, Metro La Lipa. Metro La Lipa, sí, seguramente por allí acabaré la noche, si no me... Bueno, acabaré la noche, continuaré la noche. Y también hoy hay concierto en el Coco La Condenada, con Ana No Ocurra y los demás tampoco, Rey Muerto, Rumanía, Silla Eléctrica y Obediencia. Este concierto irá para financiar las actividades de este centro social, o como lo llaman ellos, sus siglas son Centro de Ocio Creativo... No, Centro Ocupado de Ocio... No, si es Coco, Centro de Ocio Creativo Ocupado... La Condenada, y nada, sobre todo recomendamos Obediencia con el debut de su pequeño pequeña batería. No confundir con los cocos. Los cocos, no son ni con el coco que comen. Y bueno, también para este fin de semana estaba prevista la Vicalvarada en el barrio de Vicálvaro, dos días de conciertos con bastantes grupos de todo tipo, quizá los más tochos fueran los Topo, los míticos del rock madrileño, pero la organización ha decidido suspender este festival por el mal tiempo que está cayendo estos días en Madrid, y que yo creo que nos ha sorprendido a todos. Sí, parece que ha empezado el verano, además, un poco de lleno, la por adelantado, pasada, pero no. La semana pasada era espectacular, pero está claro, este festival es al aire libre y han decidido no jugársela para no... cargarse los equipos, los caches de los grupos y no poder pagarlos, porque si no monta... Claro, si vives de la barra, que es un festival gratuito, sí que una lástima. Esperemos que puedan buscar una fecha alternativa, y aunque no sea con un cartel de tantos grupos, puedan hacer algo, porque en Vicálvaro, la verdad, se hacen también poquitas actividades alternativas a lo oficial. Por ejemplo, es en las fiestas dentro de poco, y lo más alternativo que tienen son a los Despistados y Andy Lucas, ¿sabes? Por lo cual me temo yo que algo así siempre es un soplo de aire fresco para los barrios, que además todo lo se organiza un poco desde... Aire fresco y de ruido. Y un poquito de ruido, claro que sí. Que siempre viene bien. Y ruido habrá mañana en una fiesta que me hace ilusión que leas tú, Manu. ¿Yo? Sí, lee tú, bueno, una fiesta que hay mañana. Mañana fiesta Ritmo Dominguero, estarán pinchando en el Fli de Pinto, DJs LB Pose, rap, ska, funk, reggae y rock, y Comando Culebro Antifascist Sound System, rock, punk y hardcore. De fondo, proyección de videos musicales y de Radio La. Y esto pues eso, en el Fli Rock Bar de Pinto, la música que sonará, pues imaginaréis, pues la que se pone en el Ritmo Dominguero cada domingo a las 5 aquí en esta misma sintonía. Y todos por el cumpleaños del insigne redactor de este programa, Santi, ya puestos a decir, ¿no? Ah, también hicimos coincidir la fecha, pero también teníamos claro que queríamos hacer fiesta de Ritmo Dominguero y... Me pregunta a la micro que seguía de fondo. Si van a sonar los coches chocones. No nos deja el del bar poner cosas horteras. Va a ser un ritmo dominguero, pero con los estilos que decimos. Pues podrías eso. Llevarle el disco de los frac para que hagan algo bueno. La gente del EV Pose, pues eso, rack, ska, funk, reggae, rock, y abriendo con ese nombre artístico tan chulo, con Culebro, pues con rock, punk y hardcore básicamente, aunque también, yo qué sé, caerá un poco lo que se diga. Y nada, la única convocatoria que comentamos que es para más adelante, pues lo que se va sabiendo ya de las fiestas de Vallecas, las fiestas de la Carmela, y por ahora están confirmados un grupo que... Vamos. Que pega para el barrio, macho. Un mito, sí, por supuesto. Pega para el barrio. Los Obús tocarán el 16 de julio las fiestas de la Carmela. Y el Cabrero también. Creo que ese mismo día, además. O sea, que un poco de fusión. Joder, en el mismo sitio, además, es surrealista, colega. Pues sí, creo que en la página web del Cabrero por lo menos viene Fiestas de Vallecas el día 16. No sé si será porque saben ya que... 16 es el viernes. Claro, que realmente no sería el Carmen, pero... No sé, me imagino... Igual a mí la fecha ya busqué. Antes, el día después, no obviamente, lo sé, pero... Para estas cosas se suelen montar bien un poco y variar un poco los estilos porque es distinta... Sí. Distinta gente, aunque mucha gente podemos ir igualmente a los dos conciertos. Sí, bueno, además el Cabrero necesita mucho equipo. Una guitarra, una silla y... No, pero también sobre todo por el público, porque a mí me parece muy surrealista acabar el concierto del Cabrero y que empiecen los Obús. Pero Vallecas es así, joder. Es una escena súper bizarra. No, y Obús pegan mucho en Vallecas. Hoy el venía... público de la fiesta, ya verás que para el pinto, entonces. Hoy venía escuchando un tema de los Obús, el de esta ronda la paga Obús, que empieza a mencionar garitos de rock por todo el estado. Y de un listado que pueden ser, que tampoco es tantísimo, serán 10 bares, 2 son de Vallecas, macho. ¿Cuál saldrá? ¿El V-Caos? El Caos y el Excalibur. Ay, no sé qué, Caos Excalibur. Pero que son piezas de esos listados de bares, a mí me hace una gracia de la hostia. Pues estarán en las fiestas de Vallecas y, por supuesto, el 18 de julio, domingo, la batalla, la famosa batalla naval, de la que Mario tiene ya la camiseta. Ya no, que a ver si ganamos esta vez, ¿no? A ver si ganamos el 18 de julio. A ver si ganamos una batalla, aunque sea naval. Hombre, las del 18 de julio en Madrid se ganó, se perdieron las que vinieron después, pero bueno. Y nada, para irnos despidiendo ya el programa, también comentar, no sabemos si habrá programa las próximas 3 semanas, entre unas cosas y otras. No son las semanas que yo no podré estar, no sé si Luis y tú os animaréis, si alguien os echa una mano con la mesa, o si incluso si estáis. En principio. Claro, eso es también ya dentro de dos espero que no, espero irme al pueblo, pero... El que viene, sí, andaré por aquí. Así que... Todo sería verlo, intentar hacer algo. Así que nada, por si acaso en el... A caso. Ver si también, claro, tenemos que comentar urgentemente hacer un programa por la huelga general y por la reforma laboral y... O por el final del mundo. Va a ser el 16. Ya, sí, por la final del mundial, vete a saber. Me decía el fin del mundo, no la final del mundial. Vale, es otra cosa, pero bueno. Bueno, pues nos despedimos hasta cuando pueda ser, al fin y al cabo también... No vivimos esto, trabajamos, tenemos vacaciones y salimos de aquí, como el fin de anterior. así que nada, un abrazo y nos despedimos hasta cuando sea. Y nada, muchas gracias por haber estado ahí. Y buenas tardes, gracias. Y recordar que el programa ha empezado con una interesantísima entrevista a los compañeros de Bajo el Asfalto Está la Huerta, que el próximo día 26 de junio celebran su jornada agroecológica desde las 10 de la mañana en el pueblo ocupado de Naval Quejigo. Y nada, muchas gracias a ellos por haber estado aquí, aunque ya se han marchado. Y despedimos el programa. Un abrazo y a cuidarse.